viernes hubo una muy linda jornada de trabajo ahí en el Estadio Arín con Martín Justi y Emiliano Noriega por parte del club, Mirti Parraguirre y Guido Peralta, que nos estuvieron acompañando por el plan Fines, definiendo los últimos detalles. Nos hace mucha ilusión, es un segmento de la población de nuestros deportistas que nos tiene muy preocupado y que nos cuesta terminar de resolver. Intentamos siempre privilegiar el tema educativo, tanto es así que a los chicos de infantiles se les está siguiendo de cerca el tema del boletín, que concurran a clase, también a los más chiquitos de juveniles, pero en el caso de los chicos de cuarta, quinta y sexta, que ya son adolescentes y casi adultos en algunos casos porque tienen que trabajar, tienen familia, tienen hijos, es más difícil poder justamente encontrar el tiempo y la posibilidad de que ellos desarrollen una carrera tanto primaria como secundaria, terminen su estudio y puedan tener más herramientas, porque todos los que estamos en el fútbol sabemos que a veces genera demasiada ilusión y expectativa, pero los que pueden llegar a vivir en algún momento el fútbol son realmente muy pocos, por no decir escasos, ¿no? Así que bueno, nos tiene muy muy entusiasmado este tema, y a partir de mañana en el Estadio Arín, propiamente dicho, va a estar comenzando la primera comisión de alumnos vinculados al club. Como vos decías, también va a haber gente de la comunidad que va a estar cursando ahí, pero el núcleo de la clase o de esta promoción tiene que ver con jugadores de inferiores del club. Interesante, ¿no es cierto? Porque da la impresión rápidamente que, primero, el club con una vocación superadora que tiene que ver justamente con la formación, independientemente de lo deportivo, la formación estrictamente pedagógica, se puede plantear en esos términos. Pero por otro lado también la apertura que otros actores de la sociedad acudan justamente a culminar sus estudios, el club se abre no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Sí, totalmente. Esa ha sido siempre una impronta de gestión que hemos intentado mantener a través del tiempo en distintas situaciones, y en este caso nos parece que es una manera muy muy concreta. Nos gustó mucho la perspectiva de Mirti Parraguirre, con toda su experiencia, que justamente nos hablaba de balancear un poco la juventud y a veces el ímpetu de nuestros chicos con gente por ahí más grande, que no ha terminado su carrera secundaria, mujeres que van a cursar a partir de mañana en el club, y nos gusta mucho porque seguramente el 90%, por no decir el total de esa gente, tampoco nunca entró al club, así que también es una manera de que vengan, nos conozcan, sepan qué estamos haciendo, se involucren desde otro lugar, y a nosotros nos hacen muy felices poder también participar, cooperar, dar una mano en los clubes. Hoy tenemos la misión fundamental de asistir a nuestros jóvenes y a nuestros conciudadanos, ¿no? Hay se ven situaciones muy difíciles en el día a día. El fútbol es una demostración muy cabal, porque tenemos una población muy grande de chicos y entonces nos permite ver los distintos casos que se dan en la sociedad. Es como una pequeña comuna que manejamos día a día, y muchas veces nos sentimos muy angustiados porque no pasa por un resultado deportivo, sino por no poder cumplir con esas expectativas. Evidentemente los clubes no podemos resolver todo, pero uno cuando se involucra y se mete quiere dar respuestas, y las situaciones a veces son muy críticas, y en este caso es una herramienta real, concreta, que van a poder llevar adelante, así que nos hace muy felices en este caso sí poder cumplir con una de las expectativas que tienen muchos de los chicos, que no es que dejan de estudiar porque no quieren, sino porque no se dan las condiciones, tienen que salir a trabajar, tienen problemas en su casa, no tienen disponibilidad económica, o en algunos casos, bueno, justamente porque ponen el norte en el deporte y piensan que esa va a ser una salida, y después se dan cuenta que obviamente no alcanza con eso. En una oportunidad, Gustavo Alfaro había manifestado que es notable la diferencia en lo que tiene que ver con la incorporación de conceptos deportivos, en este caso Gustavo Alfaro, actualmente técnico de Huracán, por ende de conceptos en lo que tiene que ver con la disciplina fútbol, entre aquellos que han concluido sus estudios secundarios y los que no. Y daba cuenta de algunos conceptos justamente que tenían que ver con una serie de movimientos que tenían que automatizarse, y la automatización de esos movimientos requería justamente una formación determinada, mínima si se puede plantear en esos términos, pero formación al fin. Y lo planteó abiertamente, dijo, la diferencia que existe entre el chico que ha concluido por lo menos con los estudios secundarios, con aquel que ha concluido solamente la primaria, por ejemplo, y la ha concluido a los ponchazos, como se dice, es notable. Esto a partir de tu experiencia, incluso de tu formación universitaria y de tu experiencia en este caso ya en la gestión. Vos observás, por supuesto no vamos a hacer nombre propio y esto es sin intención de ir contra nadie, pero que hay una diferencia entre el chico que se ha podido formar, desarrollar, se ha criado en un ámbito familiar, entre comillas, normal, entre aquellos que han tenido una vida un poco más complicada y que no han tenido acceso principalmente a la formación? Sí, eso, totalmente. En este caso te voy a dar un ejemplo porque es por lo positivo. Nosotros la semana pasada hablábamos casualmente con el entrenador de primera de fútbol, con Roberto Pampa Sosa, sobre Facundo Kruger, que es un chico que está en este momento en quinta división y que él habitualmente lo sube a hacer trabajo con primera. Facundo está atravesando su primer año de abogacía, de derecho, y él me comentaba, sorprendido para bien, y yo también lo he visto, la facilidad con que va incorporando los conceptos que tienen que ver, como vos decías, con algún tipo de premisas, sistematizar algunos movimientos, el entendimiento de los sistemas de juego, y realmente esto saca una ventaja sobre el chico que por ahí no ha tenido esta oportunidad, y lo vemos de manera muy, muy contundente en este caso. Uh-huh. Así que es como vos decís. Con respecto justamente ya a la cuestión más estructural y lo que tiene que ver con la agenda, ¿cómo va a ser la operatividad? ¿Qué se cursa por la tarde? Se cursa por la tarde. Hemos propuesto un horario que es un horario que dentro de todo en el estadio hay menor movimiento o hay mayor tranquilidad en el espacio que hemos asignado, que es el Zoom Gimnasio del Estadio Arín, debajo de la tribuna. Van a estar cursando martes, miércoles y jueves en un horario que va de una franja de las 13 a las 17 horas, y tenemos la previsión de un plan B o un espacio alternativo en caso de que, como sabemos, la primera se juega mucho entre semana. Uh-huh. Y ahora se va a organizar también el campeonato de reserva, así que en el caso que la actividad educativa sea incompatible con la deportiva por algún tema policial o lo que tenga que ver, tenemos un plan B y una alternativa para que puedan no perder el día de clase y asistir normalmente. Tenemos la posibilidad de un espacio en la pensión del club, ahí en 25 de mayo entre la Rey y Mateo, y también, por supuesto, espacios preparados en la sede para tales fines, ¿no? Me meto ya en la cuestión estrictamente futbolística. Hoy se va a conocer el fixture, ¿qué expectativas? Mira, yo realmente pensaba que podía pasar esto, no era muy crédulo en relación a los cambios que se avecinaban, porque veía que toda la reestructuración estaba demasiado morada, con tanto tiempo por delante que no se haya resuelto, me daba una espina o una sospecha de que podía quedar todo igual. En este sentido me da la sensación que a nosotros de algún lugar nos plantea un escenario positivo, porque bueno, al haber un octogonal me da la sensación que el equipo puede pelear hasta el último momento, tenemos un buen promedio también que nos permite a tener algún tipo de tranquilidad para afrontar el torneo, y como siempre eso con mucha expectativa, porque uno sabe muy bien, tiene experiencia en esto, que si bien los amistosos sirven, si bien la preparación es una vara que uno puede tomar, no se puede explorar en el 100% de lo que va a pasar realmente, ¿no? Uno tiene que ver cuando empiezan a jugar por los puntos, cómo responden los chicos que tienen menos experiencia, cómo los jugadores de experiencia pueden absorber la presión, y bueno, también el desempeño del cuerpo técnico, que para nosotros obviamente es un cuerpo técnico nuevo, con una línea de trabajo bastante parecida a los de los entrenadores anteriores, pero con la incertidumbre que siempre genera la competencia en sí. Daniel, la semana pasada en asamblea en AFA se aprobó la realización del torneo de reserva que recién destacabas. ¿Cómo va a ser? ¿Ya hay indicios? Sí, aparentemente va a tener un fixture aparte, porque va a comenzar postergado en relación a la primera fecha. Estaría iniciándose entre la tercera y la cuarta fecha. La van a jugar 19 equipos de los 20. La única excepción va a ser Central Córdoba Rosario, en virtud de los viajes, que serían muy costosos y muy difíciles de implementar para todos los equipos. Y se va a jugar entre semana. Y el tipo de disposición en cuanto a la organización es similar a un partido de inferiores, no se va a exigir un operativo policial especial, sino que se va a trabajar con un agente de seguridad y con un médico, y bueno, es oficial de AFA, va a haber árbitros de AFA, por supuesto, designados en cada partido, y a nosotros en lo particular nos gusta mucho esta iniciativa, porque nos parece que el salto de cuarta división a primera realmente era un bache muy grande, costaba mucho la transferencia de los jugadores de cuarta a primera, y nos parece que en la reserva, al cotejar seguramente con muchos jugadores que están volviendo de lesiones, de suspensiones, jugadores que van a quedar afuera de equipos importantes que tienen un plantel numeroso, el roce va a ser diferente y a nosotros nos va a permitir también, como a todos, recuperar en algún momento lesionados. Sabemos que tenemos a Sergio Acosta y a Cristian Soria, que seguramente van a necesitar partidos antes de volver a ponerse la camiseta de primera división, y todo este tipo de cosas nos ilusionan, y además, por supuesto, por todos los chicos que hay en el plantel. Te preguntaba porque por ahí surgía la ilusión de ver la reserva en la previa del partido de primera división. ¿Esto se manejó en algún momento o organizativamente es una locura? No, se manejó, pero se descartó rápidamente por dos temas. Hubo dos motivos de oposición. El primero tenía que ver con los operativos policiales, con el APREVIDE, la negación del APREVIDE de montar operativos policiales desde más temprano. Y el otro tenía que ver un poco con la cartera de árbitros de AFA, que los días fines de semana, por la superpoblación de partidos, por los campeonatos de juveniles y de infantiles, y por las reservas de primera, que en algunos casos también van entre semana, no había la cantidad de árbitros suficientes para abastecer a todos los partidos. Así que AFA, la primera condición que nos dijo era que se iba a jugar entre semana. Evidentemente va a ser como un hecho un poquito aislado en relación al espectador, por ahí es difícil que lo puedan seguir, pero desde el punto de vista deportivo me parece que es bueno para el club, y en este sentido también el cuerpo técnico lo recibió como una muy buena noticia. Claro, porque de hecho cuando en su momento se dejó de jugar la reserva o tercera, como se conocía, en CD y creo que también en B Metropolitana, tenía que ver con que los operativos tenían que arrancar antes, y fue cuando justamente concluyó con los visitantes en las canchas y AFA pasó a hacerse cargo justamente de los operativos policiales, fue en ese momento. Exactamente. Así que bueno, estamos con expectativas. Yo creo que no hay ninguna marcha atrás en ese sentido. Fue confirmado en la reunión de la primera sede de la última semana. Así que seguramente entre la tercera y cuarta fecha estará arrancando este torneo de reserva.